Aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo, y siempre abordamos algún tema, no solamente cómo recibir a Cristo, esto lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo para beneficio de aquellos que no escucharon los programas anteriores, pero también es cierto que tenemos que ir hablando acerca de muchos otros temas ya en conexión con la vida cristiana. Hoy vamos a tratar de contestar esta pregunta, siquiera en parte. ¿Qué nos depara el futuro? Todo el mundo quiere saber qué habrá o qué tiene él o ella para el futuro. Por eso hay tantos que compran el diario solamente por el horóscopo. Todo es mentira, todo es engaño, y sin embargo, se publica eso porque la gente compra, porque la gente piensa que realmente allí está el secreto de cómo me irá hoy, por ejemplo. Pero la Biblia va mucho más allá, no solamente para hablarnos de hoy, sino del futuro. Hay algunas cosas que todos sabemos. No hace falta ir a leer nada para saber que así es. Por ejemplo, la muerte. No hace falta que alguien le convenza a usted que un día usted va a morir. Usted lo sabe. Todos nosotros, algún día, daremos el último pataleo. Algún día, tendremos que abandonar el cuerpo. Pero ¿cuántos realmente saben lo que significa muerte? Bueno, algunos, si usted le pregunta a un médico, y él dirá que es la cesación del funcionamiento de los miembros vitales del cuerpo. Ya está. Por ejemplo, el corazón, las células, el cerebro, todo se detiene y la persona murió. Ya no tiene más vida. Bien. Pero eso es solamente una parte. Eso cualquiera sabe. Los que somos cristianos sabemos mucho, mucho más que eso acerca de la muerte. Por ejemplo, depende si usted está o no instruido en el hecho que no somos solamente materia, somos también alma y espíritu. Ahora, no voy a entrar en detalles ahora en cuanto a la diferencia entre alma y espíritu, pero sí es el ser en sí, es la persona. En otras palabras, el cuerpo es solamente el estuche o la casa donde usted como persona habita. Claro que para nosotros es difícil entender esto porque para nosotros no es una persona si no se puede ver, no se puede contemplar, ver a esa persona y a veces tocar, y porque igual como tocamos cualquier objeto inanimado. Pero sin embargo, cuando se produce la muerte, porque la vida, alma o espíritu, abandona el cuerpo ya no se mueve más. Quiere decir que el cuerpo es solamente el lugar donde vive. Es como una casa. Piense usted un poco. Una familia, vamos a decir una familia muy feliz, numerosa, que vive en una casa. Hay risas, hay dolor, hay llanto, hay alimento allí, momentos de comida, hay momentos de regocijo, de canto y de todo eso. Pero si toda la familia sale de la casa, se va. Se van, ya sea de viaje, de vacaciones o lo que fuera, ¿qué pasa con la casa? La casa está allí, pero no tiene vida, porque nunca la tuvo. La verdadera vida era la gente que vivía allí. Por eso algunos cuando dicen, esa iglesia que está allá en la esquina de tal y tal calle. Ahí no está la iglesia, está el lugar donde se congrega la iglesia. Ahora, si está congregada la iglesia un domingo, por ejemplo, y dice, ahí está la iglesia, eso es correcto. Porque la iglesia es la gente y no el edificio. El edificio es el templo, el local, la capilla, o como usted lo quiera llamar, el santuario. Póngale el nombre que quiera, pero no es la iglesia. Bueno, como todos sabemos que vamos a morir, entonces la otra pregunta es, ¿qué ocurre después? Bueno, una cosa muy importante que todos los que somos cristianos y conocemos la palabra de Dios, sabemos una cosa en cuanto a nosotros, además de lo ya dicho, somos eternos. Tenemos principio, pero no tenemos fin. Nuestro origen se remonta al huerto del Edén, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. De allí viene toda la raza humana. Todos nosotros somos eternos. Quiere decir que cuando se produce la muerte, se aleja la vida del cuerpo. ¿Y a dónde va? Bueno, aquí está el asunto de responder a la pregunta. ¿Qué nos depara el futuro? Yo le puedo decir a usted qué me depara el futuro. Yo estoy totalmente seguro, porque Dios me lo dice, no porque yo lo sienta así, pero porque la palabra de Dios me lo dice, que cuando yo muera, dejaré el cuerpo y seré revestido de otro cuerpo. O sea, mi alma será revestida y veré a mi Señor, mi Salvador, cara a cara. Yo le veré. Él me recibirá en un lugar que se llama cielo. La Biblia habla hasta de tres cielos. Y allí donde mora Dios, hasta allí, mediante Jesucristo, yo iré a parar. La gente que cada día muere, y muchas veces tenemos que ver vehículos que van detrás del ataúd, que están llevando y van al cementerio, dependiendo si la persona tenía buena condición material, va mucha gente, hay automóviles nuevos y todo, si era muy conocida, muy famosa, muchísima gente irá para acompañar y, como dicen algunos, decir su último adiós. ¿A quién? Bueno, ya es una casa cerrada, ya no hay nadie, no hay con quien hablar. La persona que murió, aunque su cadáver se pueda ver, abrir el féretro y ver el cadáver, háblele todo lo que quiera, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque la persona no está allí. El cuerpo está allí. Su lugar donde vivió, el lugar, el cuerpo, era por tiempo, cierto tiempo, era alquilado, pero sin pagar nada. Por eso es tan importante que cuidemos nuestro cuerpo, porque no es nuestro, es del Señor. Él nos lo presta para que lo tengamos, lo habitemos por cierto tiempo, y después hay que dejarlo. Y hay que ir a su presencia, y daremos cuenta allí de todo lo que hemos hecho. Bueno, yo estoy totalmente seguro que cuando se produzca mi muerte, yo iré a la presencia de aquel que... de quien soy doblemente. Doblemente soy de Él. Por un lado, le pertenezco a Él porque Él me formó. Él me hizo. Cuando Él hizo a Adán, Él en realidad allí, yo soy solamente una continuación de Adán, un duplicado de Él. Lamentablemente, yo vengo después cuando ya Adán había pecado y toda la raza humana es así. Lamentablemente soy pecador, pero pecador perdonado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a su presencia, a la presencia de mi Creador y mi Redentor. Doblemente le pertenezco. Él me hizo y luego Él me compró, porque yo fui vendido por nuestros primeros padres al enemigo, al adversario, a Satanás, cuando ellos desobedecieron a Adán y Eva. Allá en el huerto desobedecieron a Dios y comieron del árbol de la ciencia de bien y del mal. Bueno, yo no los estoy culpando a ellos. Por esa razón, porque ellos pecaron y yo soy pecador, yo no voy a pagar nada por eso. El Señor no me pide cuenta alguna por eso. Si hay algo que usted va a sufrir una vez que usted muera, porque usted irá a la eternidad, si no recibe a Cristo, irá a un lugar que se llama lugar de tormento, lugar de dolor por la eternidad. Hoy, muy pocos predicadores hablan de esto que se llama infierno. A veces se dice infierno de fuego, separación eterna de Dios, de todo lo bueno, lo agradable, lo pulcro, lo justo, lo santo, una vez y para siempre. Usted dirá, el que está mal aquí ya está en su infierno y el que está bien está en su cielo. Dígame, estoy de acuerdo que hay muchos que están mal. A ver, dígame, ¿quiénes cree usted que están en el verdadero cielo? Oh, bueno, aquellas personas que tienen muchos recursos económicos, que viven bien, que no les falta nada, que tienen buenos vehículos, pueden mandar a sus hijos a las mejores escuelas, viajan de un lado a otro y todas esas cosas. ¿Cree usted realmente, es tan ingenuo, que la persona, porque usted me está hablando ahora de una persona rica, un hombre que tiene bastante dinero en el banco y muchas propiedades y tal vez tiene alguna industria, etcétera, cree usted que esa persona está tranquila? ¿No se da cuenta usted la cantidad de raptos que hay, de asaltos, solo para conseguir dinero? Es mucho más miserable la persona que tiene mucha capacidad económica que la persona pobre. ¿Quién va a ir a buscar a raptar a un miserable y pobre? No lo hacen. No, porque no hay nada que sacar. Saben que no tiene dinero, así que saben que tendrán que matarlo. Pero una persona rica está desesperada. Así que no hay tal cosa como que alguien está viviendo ya en su cielo aquí. Porque si fuera así, entonces los ricos tendrían la absoluta seguridad que nunca les pasará nada. Y eso no es cierto. La Biblia contradice eso y también la experiencia nos habla de lo mismo. Siempre la persona que tiene mucho ni siquiera duerme tranquila porque cree que en cualquier momento, incluso si tiene guardia, la guardia puede sublevarse, la guardia puede hacer causa común con los asaltantes y ladrones y homicidas y todo eso. Son simplemente humanos. La única seguridad es la seguridad eterna. Esto significa que si usted llega a ser cristiano, y suponiendo que usted sea un blanco de ser mañana raptado también para pedir quién sabe qué cantidad de dinero por usted, usted sabe que si usted muere va a la presencia del Señor. Es cierto que sería doloroso dejar repentinamente a la familia y alejarse en esa forma. Pero la gran ventaja de un cristiano es que él o ella saben perfectamente bien que llegado el momento de la partida, sea en un accidente, sea debido a una enfermedad, sea en el caso de un crimen donde una persona se encuentra con un homicida y ahí se acaba su vida, no, recién está comenzando. Deja el cuerpo, recogen ese cuerpo, lo llevan a la morgue, tal vez le hacen una autopsia y lo que fuera para ver si qué pasó, si por qué murió, si todo eso, pero la persona ya se fue y está en la presencia del Señor. Usted dirá, ¿cómo es que usted sabe esas cosas? ¿De dónde las saca? ¿Que usted fue al cielo y habló allí con alguien, hizo un trato? No, y no me hace falta, el cielo vino a mí. El Señor Jesucristo vino para salvar al pecador. Y todo aquel que en él cree jamás se perderá, tiene vida eterna. Así que mientras vivimos, estamos ausentes de él, como dice el apóstol Pablo. Pero la muerte hace que nos presentemos ante él, que es mejor. Bueno, usted dirá, yo todavía quiero seguir viviendo aquí. Amén, yo también. Tengo mucho que hacer y me parece que soy útil, siquiera en parte. Pero llegado el momento, como sé que llegará, y muchas veces mucho antes de lo que pensamos, uno tiene que estar preparado. ¿Qué me depara el futuro? El cielo. Y aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.